vista, tu respiración se quiebra, se vuelve mía. Siente el calor que sube por tu cuello. Oh, ya no puedes huir de esto. Oh, entrégate ya, se me mío, que mío. Tu piel me llama, no hay escapatoria. Acelera, traiciona tu resistencia. Imagina mis labios tan cerca, tan lejos. Oh, ya estás perdido en mi esencia. 1, 2, 3. Cae más profundo. 4, 5. Tu orgullo se hunde. 6, 7. Solo existo.